Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio 90.5 de frecuencia modulada. Estamos pues a unos días de empezar clases aquí en la Universidad de Monterrey, listo para pues este nuevo año escolar y pues por supuesto tenemos nosotros también muchas ganas de regresar ahí al aire con ustedes para presentarles a lo largo de este semestre una serie de entrevistas como siempre tenemos ahí con nuestros compañeros antropólogos, arqueólogos, conservadores, restauradores, arquitectos. Los tenemos aquí en el estudio para que nos hablen un poquito de sus investigaciones. Soy Bertrand Lhomme-Jouin. Recuerden que pueden sintonizar este programa por TuneIn si tienen dispositivos móviles directamente buscando Radio UDEM o también por nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Pueden descargar y compartir libremente el podcast de este programa y de las semanas anteriores de manera totalmente gratuita. Hoy vamos a hablar de arqueoastronomía con un cierto recuerdo de nuestro compañero William Brimore, que pues era el especialista ahí de arqueoastronomía por lo que era el noreste de México. Pero esta vez vamos a ir a la zona maya en compañía de nuestro compañero Orlando Casares. Buenas tardes, Orlando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Nuevamente es un gusto estar aquí compartiendo pues algún tema de estos con toda tu audiencia, tus radioescuchas. Bueno, ahí cuando hablamos tú y yo ahí de tus investigaciones, tú lo que empezaste realmente a estudiar fue pues justamente arqueoastronomía en la zona maya. Entonces, quisiera primero a lo mejor que nos dieras como una definición de lo que es arqueoastronomía, porque bueno, cambia quizás el término conforme a la región, a la cronología, pero ¿cómo defines tú el término de arqueoastronomía, por favor? Bueno, a mí me gusta usar mayormente, por lo común se usa arqueoastronomía, ya obviamente cada quien le pone el sello del área donde trabaja, pero a mí me gusta mucho usar más el término de astronomía cultural porque su gama para poder extender el mismo fenómeno desde diferentes aristas, desde diferentes perspectivas, es mucho más amplia porque no solo se limita a la parte arqueológica, ya que al menos en el área maya sí tenemos un continuum de lo que es la civilización maya prehispánica con la parte que quedó posterior al proceso de la conquista en cuanto a la colonia, lo que pasó en el México independiente, la historia reciente, a través de las etnografías, es decir, por eso me gusta mucho usar la parte de astronomía cultural para poder ver este evento en todas sus diferentes aristas. Bueno, eso es una primera precisión muy importante que nos estás dando. Ahora, si hablamos de astronomía, cultura, como dices, para la zona maya, ¿cuál es su relevancia? ¿De qué nos sirve? Y hasta el momento, ¿en qué nos ha aportado esta astronomía cultural sobre los antiguos mayas? Bueno, primeramente me gustaría pasar de lo un poco más amplio a cuestiones más concretas finalmente. En ese sentido, como bien lo ha señalado en diferentes artículos y entrevistas el gran mesoamericanista Alfredo López Austin, partimos como la astronomía cultural o la arqueoastronomía como parte de un estudio sobre la cosmovisión de un pueblo. Cuando hablamos de la cosmovisión de un pueblo, hablamos de sus identidades, de sus ideologías, de cómo hay este ordenamiento de lo bueno, lo malo, los valores que debe tener toda su organización espacial. Y en ese sentido, la astronomía nos da ese punto de partida para poder ir definiendo zonas, lugares que la misma observación nos da. Por ejemplo, es muy ampliamente aceptada esta acepción de que el Sol, a través de su movimiento, define los cuatro puntos cardinales en toda el área mesoamericana, teniendo en cuenta que estas esquinas son las que se marcan por los solsticios y la importancia ritual que todavía sigue teniendo en muchas comunidades indígenas el centro, justamente a partir de que en nuestras latitudes, de 15 grados a 21 grados, que es el promedio de las latitudes mesoamericanas, este evento, cuando el sol pasa encima de nosotros, por el cenit del lugar, marca un momento ritualmente muy valioso, que también en tiempos prehispánicos tenemos evidencias suficientes de esa importancia, y esa apariencia de que siempre pasa por el centro, pues fue registrada. Entonces, solo con este movimiento anual de lo que se veía en el sol, pues se puede crear esto. Incluso para los mayas, el mismo glifo solar nos da una idea abstracta de lo que es este movimiento, dividido en cuatro partes y al centro siempre un punto o algo que lo enfatice. No, eso es muy interesante lo que nos dices, pero en cuanto a investigaciones hacia la zona maya que tenemos relacionado con astronomía maya, además, bueno, tú haces referencia a López Austin como, digamos, referencia general, pero astronomía cultural en la zona maya, sabemos que tú publicaste varias cosas, pero ¿qué tan difundido es el estudio, la investigación de astronómica cultural en esta región anteriores a tus investigaciones? Ah, no, muy en extensa, muy amplia, e incluso desde otras escuelas como la Escuela Nacional de Antropología, okay, pues, ha hecho bastante producción hacia el área maya, no solo al centro del país. El único detalle que yo aclararía acá es que en muchos casos ha sido ampliamente difundida. A partir de años anteriores a lo que fue toda esta locura del 2012 y posteriores, sí de pronto hay una ola de muchos aficionados que han igual incursionado en el tema, lo cual no es malo, salvo que no usen la metodología adecuada para el mismo. En ese sentido, pues se ha llenado de múltiples investigaciones, de múltiples trabajos, propuestas, sobre todo que en cuestión de calendarios, la relación que hay de la astronomía con los calendarios. Pero dentro de estas, digamos que una mitad sí se encuadran perfectamente dentro de los perfiles académicos y las que, bueno, están avalados por la metodología que siguen, y otros pues ya son un poco más de supuestos, basados más en lo que es la afición y el entusiasmo que en lo que es la rigurosidad científica. Okay, bueno, ahí nos da una pequeña idea también esto. La otra que te quería preguntar, bueno, conforme a lo que tú pudiste investigar, estudiar, hablando realmente de lo que era la observación del cielo, de la bóveda nocturna eventualmente, pero también del cielo diurno, ¿qué observaban ahí los antiguos mayas y a lo mejor representaban también estas mismas observaciones en su arte? Pues mayormente las observaciones han sido solares. Okay. Y bueno, esto es lógico en el sentido de que pues es el astro que nos da la mayor regularidad y constancia en cuanto a su movimiento. Y va de la mano con otros astros que en este mismo orden, de al menos lo que tenemos como evidencias arqueológicas, ha sido lo que es la Luna, Venus, quizá un poquito más Venus que la Luna, y pudiera deberse en torno a que es un poco más regular su movimiento. Y también entendiendo que Venus es el tercer astro visto desde la Tierra, desde el cual pues puede generar, aunque sea tenuemente, una sombra. En observaciones estelares ya estamos entrando en un terreno que, al menos a mi opinión, es un poquito pantanoso, okay, porque es donde menos referencias tenemos, uh-huh, menos datos, no solo históricos, etnohistóricos, arqueológicos. Y aquí es donde de pronto suele especularse mucho. En lo personal no ha sido la parte de la bóveda nocturna una de las partes en las que me haya especializado. Mayormente yo soy de observaciones diurnas, uh-huh, pero bueno, también es parte de lo que son estos estudios. Y aquí entraríamos a un terreno en donde pues es un poquito más complicado. Claro, aún así no quiere decir que no haya habido una producción bastante interesante, pero mayormente se basan en datos etnográficos, y no diciendo que sean válidos, pero no siempre concuerdan con el dato arqueológico, y a veces el dato gráfico tiene otra tercera lectura, y esto pues nos da un poco más esta diferencia que no nos permite asegurar tajantemente algunas cuestiones. En términos de las observaciones diurnas, ahí sí tenemos suficiente evidencia de todas estas áreas del conocimiento antropológicas en las cuales pues ya podemos llegar a algunas conclusiones bastante aceptadas. Bueno, eso nos da claro que a fines de cuentas puede provocar muchas más confusiones, confusiones que se pueden hacer y que se siguen comunicando, difundiendo de cierta manera. Podemos, sin embargo, decir que la observación astronómica que tenían los mayas influyó en la construcción de sus ciudades. En parte, no podemos decir que sea la única razón, y eso es un mito que se ha estado difundiendo demasiado. Ajá. Pareciera que lo único más importante que había en su civilización era observar los cielos, y no estoy restando importancia a eso, por supuesto que no, pero como toda ciudad, como toda gran urbe, pues está compuesta de diferentes ámbitos, de diferentes esferas, y no podemos reducirla únicamente a una. También la esfera económica, política y otras más tienen un papel altamente relevante, igual de relevante que la astronomía, y aquí es donde hay que saberlo dimensionar en primera instancia. A veces tendemos a idealizar a los mayas y se nos nos ha vendido que han sido, bueno, fueron grandes astrónomos y siguen en términos etnográficos contemporáneos pues realizando algunas observaciones no tan complejas como antes, pero de ahí a que hayan sido una cultura que roce con los estándares de la perfección en términos de calendarios y observaciones celestes, las evidencias no son tan constantes como para eso. Aquí quiero adelantarme diciendo un mito que al menos ahorita se está empezando a derrumbar por las mismas evidencias que hoy en día tenemos, y es que se pensaba que uno de los eventos astronómicos más recurrentes eran los equinoccios. Uh-huh. Y si ahorita hacemos una estadística de lo que sea, desde investigaciones de Arturo Montero, Jesús Galindo Trejo, Iván Sprague, Stanislav Wanichewski y otros arqueastrónomos en extranjeros y locales, pues más o menos está viendo que, por ejemplo, estos equinoccios, siendo el más difundido de los eventos astronómicos, sobre todo a nivel turístico, en términos de las evidencias arqueológicas, es el que menor proporción registra. Ah, eso es interesante. Es lo inusual. Entonces, esto es algo que rompe con lo que nos han enseñado, pero si nos basamos en qué es lo que hay en el campo, en las excavaciones, sobre todo en las estructuras que apuntan los equinoccios, prácticamente son una excepción. Oye, pero estaba pensando también, hay el caso de esta observación que se hace, por ejemplo, en Xibixentol, justamente en el Templo de las Muñecas, que se llama así, más común. ¿Cuál es tu opinión entonces? ¿Sí realmente representa un registro ahí del equinoccio o se refiere a otra cosa? Bueno, aquí primeramente quisiera anticipar la cuestión de que hay que recordar que todo esto es observación a simple vista. Sí. Y determinar un equinoccio a simple vista es bastante problemático, ya que al menos los solsticios sabemos que hay un punto en el que el sol relativamente a nuestra vista se detiene. Uh-huh. Y no necesitamos tantos puntos de referencia, en tanto que el equinoccio es más complicado y por lo general se determinaba a partir del cálculo de días. En este caso, el de Xibixaltum no coincide con el equinoccio astronómico y no quiere decir que no haya sido señalado al mismo, pero esos errores en más o menos un día o dos días en algunos casos, más bien en algunos años, se debe justamente a que era un equinoccio calculado. Este templo, cuyo simbolismo solar pues, es bastante evidente, uh-huh. Al parecer, y es algo que yo propuse en el 2002, si no me equivoco, parece que su importancia no es tanto en el equinoccio, es decir, sí lo registra, pero por la forma en la cual está construido y en comparación con otras estructuras similares en cuanto al tiempo y en otras regiones, parece que su principal función fue de señalar cuando el sol pasaba por el cenit. Y es que si alguien ve las fotos de este templo, va a ver que hay como una pequeña chimenea, y vamos a mal llamarla chimenea por la uh-huh. por su semejanza con lo que es este aspecto arquitectónico. Si uno revisa los informes arqueológicos, se va a dar cuenta que el techo realmente fue reconstruido porque así lo pensaron los arqueólogos, uh-huh. no porque así se encontrara in situ. Claro, estamos hablando de los años 50, 60, donde todavía estaba avanzando la arqueología, los protocolos con los cuales se consideraban no eran tan rigurosos como los que hoy en día tenemos. Y en ese sentido ellos consideraron que debía estar tapada, pero en muchos casos han aparecido otras estructuras, por ejemplo, en la ciudad de Akanké hay una estructura llamada la 6A, que tiene una fisionomía parecida a la de las siete muñecas, o la subestructura 1, y en este caso pues el derrumbe nos indica que tampoco estuvo tapada, y que esto perfectamente indica que cuando el sol se posa exactamente por encima de nuestras cabezas, pues registra un haz de luz, y coincidente con este evento astronómico, en donde debe iluminar, siempre se encuentra alguna ofrenda relacionada con la lluvia, porque es un evento que indica la primera y la segunda época de lluvias, y en ambos casos ha sido consistente. De hecho, las siete muñecas, o mejor dicho, llamarles muñecos, porque pues son genitales varoniles los que están ahí representados en estos, pues dan muestra clara de que es una ofrenda alusiva a la fertilidad asociada con las lluvias. Wow, o sea que ahí contigo ahorita estamos rompiendo muchísimos paradigmas ahí relacionado con esta observación astronómica de los antiguos mayas, y ahí te lo agradecemos mucho. Vamos a hacer una pequeña pausa musical para seguir ahí esta charla contigo, porque realmente está muy muy interesante, tenemos ahí mucha información muy muy relevante, yo creo, para nuestros radioescuchas, así que regresamos. Claro que sí. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Estamos en compañía de Orlando Casares, que nos está hablando no de arqueoastronomía, sino más bien de astronomía cultural maya. Acabamos de ver con Orlando, más bien de escuchar con Orlando, pues que hay muchos paradigmas, estereotipos que se han desarrollado relacionado tanto con, sobre la cultura maya y también pues su forma de observar su entorno y en particular pues el cielo. Y estamos ahí con este caso muy, muy interesante que estudió Orlando, si bien recuerdo. De hecho, lo que te iba a preguntar ahorita para hablar un poquito más de manera... Como si queremos enfatizar un poquito más esos estudios que hiciste, que otros hicieron también, en cuanto a referencias bibliográficas. Tú estudiaste esto, ¿verdad? Hay un artículo que podemos consultar sobre Sibir Shaltun que comentamos. Uh-huh. Lo publicaste en... Bueno, tú tienes una página en Academia, si bien recuerdo. Sí. ¿Y cuáles son las otras referencias ahí que podemos consultar relacionado con astronomía cultural en la área maya? ¿Qué nos recomiendas al respecto? Bueno, en el 2004, la Universidad Autónoma de Yucatán me invitó a escribir más o menos un compendio de qué es lo que se ha hecho en el área maya, y ahí es donde salió el primer libro que me publicaron, que se llama, de la misma manera, Astronomía en el Área Maya, uh-huh. El cual ya tiene una segunda edición en este año, justamente, recién salido del horno, donde pues obviamente muchas cosas nuevas, por ejemplo, lo de los equinoccios, yo asumía que era igual de popular en esa primera publicación, y ahorita pues las evidencias han hecho replantearme bastantes cosas, a raíz de que van apareciendo nuevas investigaciones, algunas otras se han ido desmintiendo, y bueno, siempre esto es totalmente cambiante en lo que es el mundo de la arqueología. También ha habido otra publicación que tengo de manera conjunta con Jesús Galindo Trejo, quien, cabe aclarar, es uno de los principales arqueastrónomos que hay en México, y pues de quien debí justamente el gusto y el interés por iniciarme en estos temas, es digamos mi mentor en estos aspectos. Ahí hay una publicación que se llama Alineación Prehispánica en Ciudades Coloniales, en donde incluso en la capital de la República se puede ver cómo pues los españoles cuando llegaron aprovecharon ya la estructura en arquitectónica de muchos diseños de ciudades que tenían ciertamente algunas orientaciones a lo que es algunas fechas, sobre todo de importancia calendárica. Uh-huh. Y bueno, la ciudad de Mérida, siendo una de las primeras fundadas en el continente, pues también parece presentar que algunas calzadas fueron reconstruidas por los españoles y sin darse cuenta que pues seguían la misma traza de lo que eran estas ciudades, es decir, de alguna manera seguían reproduciendo la cosmovisión que alguna vez estuvo planteada a lo largo de esta arquitectura. Por eso es que en la pregunta anterior contestaba, bueno, en parte sí la astronomía tuvo un papel importante en el diseño de ciudades, pero no fue la única, también había formas de cómo aprovechar el medio ambiente, es decir, una ciudad es sumamente compleja para reducirla a un solo aspecto. Y mayormente donde yo he escrito es en lo que es Sibir Shaltun, porque bueno, yo iniciando en mis años posterior a salir de la universidad, pues yo ahí estuve trabajando y pues tenía la posibilidad de poder hacer mediciones e ir sacando más tiempo. Y esto es algo muy importante que me gustaría señalar, ya que a veces las investigaciones más consistentes en astronomía son aquellas en donde, pues como todo especialista en un tema, pues de alguna manera hay que dedicarle bastante tiempo, hay que estar yendo recurrentemente, hay que estar viendo que todas las mediciones que uno haga con sus instrumentos, pues también ir los días que uno señale y ponerlas a prueba, porque a veces claro, se proponen muchas cosas, pero pues al momento de ir y hacer la observación, pues no todas resulta ser como se plantearon. Entonces, esto es algo muy importante. Hay muchos colegas que de pronto quieren comerse todo el pastel y hablar de la arqueastronomía o de la astronomía cultural, ahí sí puedes usarse indistintamente. Yo personalmente prefiero usar astronomía cultural, uh-huh. Pero lo quieren abarcar a nivel Mesoamérica y de pronto hay algunos aspectos que no pasan. Hay que señalar que uno de los principales precursores de estos estudios es el norteamericano Anthony Avenin. Uh-huh. Hizo muchas de sus mediciones a partir de mapas. Ah. Y resulta que en la realidad, pues no todos, en sus primeras ediciones del libro en Arqueastronomía en el México Antiguo, Astronomía en el México Antiguo, pues no eran totalmente ciertos, que de hecho ha tenido que replanteárselo, ya más que por los nuevos resultados, porque simple y sencillamente hay cosas que pues, en los congresos, en las discusiones acaloradas, pues de pronto no hay veracidad en esto, por hacerlo en mapas, es decir, estando ahí, es la realidad a veces es distinta a lo que uno ve, hasta incluso en los informes, ¿no? Pero bueno, esto es el encanto de tus estudios. Y bueno, ahí hay algunos en trabajos. Yo me enfoqué en lo que son el estudio del posgrado de la maestría a lo que es la cuestión antropológica, ya que la base teórica de todos estos estudios tiene que ver mayormente con lo que son trabajos de cosmovisión a nivel etnográfico y a nivel histórico. Uh-huh. Y pues estando un poco en este tema, pues era como que una obligación, ciertamente, pues ver de propia mano cómo hoy en día muchas comunidades del norte de Yucatán todavía incluyen dentro de su vida ritual muchos aspectos que están relacionados con el cielo. Ah, pues entonces eso, si bien recuerdo, también lo podemos recorrer también en tu página en academia.edu. Ahí está el título que... Sí, hay algunos artículos como Cosmovisión y género, o sea, de qué manera se relaciona. Uh-huh. O, por ejemplo, hay un libro que me publicaron que es un estudio antropológico sobre la visión del siglo entre los mayas, okay, que está basado justamente en los resultados de la tesis de maestría, okay, que de hecho lleva casi el mismo nombre. Que de hecho lo van a encontrar en maya como Bish Unatik Maya Vinik Lekano, uh-huh, que básicamente es, y aquí viene un poco, perdón si me tomo un poco el tiempo de explicar esta anécdota, porque una vez llegando a las comunidades, yo trataba de explicarles, sobre todo a los especialistas religiosos, cuál era mi papel allá, qué iba a hacer allá, cómo me estaba entrometiendo en esta vida. Uh-huh. Y como no me entendían, un intérprete literalmente les dijo esta frase que para explicarles cómo el maya ve al cielo. Que uh-huh, es en maya se traduce como Bish Unatik Maya Gunik Lekano. Uh-huh. Y me gustó tanto cómo en esta frase sintetizaba tanto lo que yo quería hacer, que pues se quedó como título. Obviamente el título y la mención a mi traductor, que fue una pieza fundamental para este estudio. Muy bien. Bueno, ahí nos da una idea. Tenemos ahí varias ligas que pondremos, obviamente, en nuestro blog raicesudem.blogspot.mx. Vamos a reenviar, digamos, nuestro público hacia esta página que tú tienes en academia. Pues quedaré mucho por decir, a lo mejor de otros casos para otro programa, ¿verdad, Orlando? Pues yo encantado, cuando ustedes pues lo requieran, yo aquí estoy más que feliz de hablar sobre lo que he estado haciendo en estos últimos 15 años. Muy bien, bueno, nosotros te agradecemos mucho ahí tu participación en Raíces, vamos a seguir nuestra programación, en particular con nuestra agenda de eventos que tenemos para nuestros radioescuchas, así que regresamos. Muchas gracias, Orlando. Al contrario, gracias a ti. Estimados radioescuchas, ahí les va la tercera parte de su programa Raíces aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey. Pues como cada semana, por supuesto, tenemos una serie de noticias que les queremos compartir. Empezando primero pues con los últimos días de la exposición Mexicas, Esplendor de un Imperio en el Museo de Historia Mexicana. Últimos días porque el día 7 entonces se va la exposición, probablemente a otra parte. O bueno, a ver si regresan por fin ciertas piezas directamente al Museo de Templo Mayor. Ahí estaremos al pendiente de esta exposición itinerante. Y bueno, también pues regresamos también con ciertos eventos académicos. Primero, con el Diplomado de Historia y Antropología de las Religiones en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. El próximo lunes a las 4 de la tarde pues tenemos una nueva sesión de este diplomado. También queremos recordarles las convocatorias. La primera convocatoria que es para el segundo Congreso Internacional de Investigaciones sobre el Mundo Totonaca que organiza la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Esta convocatoria está abierta hasta el 22 de agosto. Pueden checar la convocatoria directamente en nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Aquí tenemos el cartel o escribir a ponencias@congresomundototonaco.org.mx. La otra convocatoria importante es la convocatoria para el tercer ciclo de la Semana de la Arqueología que organiza la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en homenaje al Dr. William Brimure en la ciudad de Chihuahua. La convocatoria está abierta hasta el 21 de agosto y el evento se llevará a cabo, si bien recuerdo, en el mes de octubre, para que estén ahí al tanto. También vale la pena comentar un evento que se va a llevar a cabo también de lunes a miércoles próximo en la ciudad de Tula, en Hidalgo, en estado de Hidalgo, que es el primer congreso sobre patrimonio arqueológico rupestre. Por si les interesa este evento, ahí pueden directamente checar la página arqueologia.ina.gob.mx para tener más informes al respecto. También les quería compartir dos noticias. La primera, pues preocupante, relacionado a la conservación de patrimonio, en particular, pues de un edificio religioso, una iglesia que está en el estado de Sonora y que está en muy, muy, muy mal estado. Y pues ahí los arquitectos y quienes se interesan para la conservación del patrimonio en Sonora están muy preocupados. Se publicó un artículo en La Jornada, más bien sí, un artículo, una carta en conjunto redactada en particular por Renata Schneider, que comenta el estado avanzado de debilidad de este edificio que se va literalmente cayendo a pedazos sin que haya intervención de parte de las autoridades del INAH en el estado de Sonora. Entonces también nos juntamos a la llamada que hacen esos investigadores y esos amantes del patrimonio arquitectónico al INAH, no solo a nivel de Sonora, sino a nivel nacional, para que pronto se tomen decisiones para asegurar primero que este edificio no se vaya a caer sobre alguien. Y luego también pues facilitar los trabajos de conservación y de restauración eventualmente de este mismo edificio. Ojalá el INAH ahí se ponga tantas las pilas como lo está haciendo ahorita para publicitar ahí la exploración de acueductos que se encontraron debajo del templo de las inscripciones en Palenque. Hay un boletín del INAH que se publicó, también una rueda de prensa este jueves justamente para presentar esos descubrimientos por parte de las autoridades del INAH en el estado de Chiapas. El templo de las inscripciones es básicamente la tumba del rey Pakal, Quinijara Pakal, el rey mítico ahí en muchos sentidos para esta ciudad de Palenque. Y ahí los arqueólogos a fines de cuentas se toparon con una red así de cavidades, de acueductos, como los dicen, que podrían ser como una representación del mundo subterráneo en el cual está el mismo Pakal y del cual, según la mitología maya, podía resurgir ahí del inframundo. Entonces tiene ahí cierto sentido esta propuesta, esta teoría para explicar la presencia de esos acueductos. Les invitamos ahí a buscar directamente en la página de ina.gob.mx para saber más al respecto, por favor. Y bueno, recordamos que también pueden conseguir la revista Arqueología Mexicana sobre la Casa Prehispánica Mesoamericana, en particular directamente en kioscos, también en tiendas departamentales o supermercados sobre este tema muy interesante. La pueden conseguir por un precio de 60 pesos o directamente por la aplicación Raíces o la de Arqueología Mexicana en su dispositivo Android o iPhone. Pues se termina este programa. Agradecemos a Oscar ahí en controles para esta semana, y también recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoie. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.